Mi nombre es Renato Gómez Hernández, miembro de la Comisión Política de la Organización Proletaria Emiliano Zapata. Y bueno, que nuestra lucha ha sido frecuente, ha sido combativa, hemos tratado de entender que solamente luchando juntos, tratando de buscar a nuestros camaradas que realmente entienden este proceso, vamos a cambiar esta situación que vive nuestro país. Entendemos que lo que hemos pasado, lo que hemos vivido en América Latina, la situación que ha desgarrado nuestro mundo, es muy grave, ¿no? Sobre todo que no hemos podido en todo el planeta tratar de derrotar este sistema capitalista que nos está destruyendo, que nos está acabando día a día, tanto los seres humanos como nuestra madre naturaleza. Sentimos que han sido los mártires que han caído cada día, ha sido producto precisamente del sistema capitalista. Sin embargo, estamos convencidos de que hay que seguir luchando. Desde aquí, yo les mando un saludo combativo y entendiendo que hoy tenemos que fortalecernos más, tenemos que buscar la unidad con otras fuerzas, con otros compañeros que piensen que es necesario luchar junto ante la situación y la crisis que vive nuestro país. México ha vivido una situación grave en estos tiempos, la cuestión de la represión, el hostigamiento a los dirigentes, acaban de agarrar a otro compañero el día de ayer, los profesores que acaban de ser también encarcelados, bueno, pues acaban de salir. Sin embargo, el hostigamiento de los dirigentes sigue en nombre de este gobierno que supuestamente llegó de la izquierda, del PRD. Sin embargo, se parece peores que otros gobiernos. Hoy creo que tenemos que entender que estos años que vienen, el bicentenario, no tenemos que celebrar, sino más bien tratar de luchar, de recordar a aquellos compañeros que vinieron luchando en 1810, 1910, y recordar a aquellos compañeros también que han venido luchando desde hace muchos años en la construcción de una América Latina diferente, de una América Latina desgarrada precisamente. Eso entendemos que nuestro proyecto como Movimiento de Liberación Nacional no queda nada más en Chiapas, no queda nada más en nuestro país, México, sino estamos luchando por construir un mundo nuevo en todo nuestro planeta. Creemos entonces que esta crisis que nos está agobiando, esta crisis económica, esta crisis política, creemos que vamos a ir encontrando los caminos para derrotarlo poco a poco. Pero bueno, esperamos que ustedes como radios comunitarios a nivel nacional, internacional, sean también los portavoces de nosotros, donde estemos, en cualquier rincón donde nos encontremos, sean portavoces que estamos luchando precisamente por este cambio que quiere nuestro país. La situación que se ha agravado, los problemas que sufrieron en Atenco, precisamente por defender su tierra, por luchar, por defender sus derechos, varios compañeros fueron encarcelados. Hasta hoy.